Estamos justamente para empezar el programa con Francisco Soberón, que ha sido el blanco en los últimos días de una andanada, de un acribillamiento realmente de argumentos, algunos de ellos perfectamente debatibles, algunos de ellos perfectamente despreciables. Entre los debatibles está si fue un error o no fue un error mandar esa carta. Algunos personajes vinculados a los derechos humanos, como la señora Sofía Mager, lo ha dicho con todas sus letras: fue un error. ¿Qué piensa Francisco Soberón? Bueno, creo que nosotros emitimos una opinión. Claramente está establecido en la carta nuestra condena a Sendero y al MRTA, que ha sido una posición histórica, no solamente nuestra, sino del movimiento de derechos humanos. Y en esa comunicación lo central es expresar la preocupación de cómo se viene utilizando y se puede seguir utilizando la criminalización de la protesta social, que dirigentes sociales, gremiales, sindicales, campesinos, sobre texto de vinculaciones a organizaciones, y en este caso una para nosotros inexistente, se pueda criminalizar a ciudadanos, ciudadanas, como viene ocurriendo en el caso de la señora Carmen Asparren, la hija del alcalde asesinado por Sendero, que está 2 meses ya en prisión, que sufre de un cáncer. Está otros casos como los campesinos, comuneros, autoridades de Piura, ambientalistas, que se les ha acusado por terrorismo, por promover consultas democráticas y por promover resistencias a la exploración y explotación minera en su zona. Está este caso reciente también de los jóvenes que fueron detenidos en Iquitos, acusados de vinculación con las FARC y que han salido libres. Entonces, es el centro de lo que nosotros expresábamos como preocupación. El tema de las listas es un tema de decisión y responsabilidad de las autoridades europeas. Pero también señalamos y decimos que hay otras listas donde no aparece tampoco el MRTA, como en las listas del Departamento de Estado. Entonces, creo que al haber calificado de sobredimensionar su existencia, efectivamente, es un tema opinable. Y por eso también nosotros ahora hemos suscrito y suscribimos un pronunciamiento que ha sacado la coordinadora sobre estos temas, ¿no? En donde ratificamos esa posición histórica que hemos tenido de condena a los crímenes de Sendero y del MRTA. Efectivamente, nos hemos pronunciado cuando asesinaron a Calderón, el dirigente Ashánica, cuando asesinaron a los del MRTA homosexuales en Tarapoto por ser tales, cuando asesinaron al general López Albújar, cuando secuestraron y asesinaron al empresario Vera Bayón. En todas esas ocasiones y circunstancias, y muchas más, nos hemos pronunciado. Así que no nos pueden pretender decir que somos apologistas del terrorismo, que somos soportes del mismo, ¿no? Creo que está claro que nosotros hemos condenado, y así también somos firmes en exigir verdad, justicia, frente a crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, acusaciones de inocentes por terrorismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Y es eso lo que caracterizará la actuación nuestra, como ha sido en estos 25 años. Fujimori dijo ayer: no me equivoqué en la política de lucha contra el Sendero y el MRTA. ¿Qué opinión le suscita esto? Bueno, ya sabemos a qué le llama éxito. Seguramente a la creación de Colina, a los crímenes del Santa, a los crímenes de Pedro Yauri, a los crímenes de Cantuti y Barrios Altos. Esa es la exitosa política que nos mostró. Entonces, creo que ahora la justicia, y esperamos que con firmeza y consecuencia continúe el ejemplo de la sentencia contra Salazar Monroy y los Colina, y que en este proceso que se está desarrollando en la DIROES culmine con una ejemplar sanción a quien es coautor, corresponsable de estos graves crímenes. Entonces, creo que esto es lo que se va a demostrar en el curso de estos procesos y muchos otros que están pendientes. Si la Unión Europea le pidiera a Francisco Soberón una opinión en relación a si incluye o no incluye a Colina en un grupo terrorista, ¿Soberón diría que, como Colina ya no existe, no debería incluirse? Mire, el grupo Colina es un escuadrón de muerte que es de una institución del Estado, ¿no? Y por tanto es distinta a la naturaleza. Por tanto, creo que un tema central que sabemos que está en debate en Europa es la existencia misma de las listas como tal. En fin, ese es un tema que tendrán que debatir los europeos y que tendrán que resolver los europeos. Nosotros creemos que es complejo, a veces en determinadas circunstancias, porque, como nos contaba algunos parlamentarios, ingresar, una vez que se ingresa, es casi imposible salir. Y hay situaciones que modifican escenarios. Nosotros creemos que en el caso de las listas existentes está considerado Sendero, está considerada las FARC, ¿no? Porque son organizaciones que están operando en este momento en estos respectivos países, y pero, esos deben estar. Pero también es cierto que el MRTA no ha publicado una abdicación, una rendición, es decir, no ha dicho explícitamente que depone las armas, como lo ha hecho, por ejemplo, en términos formales, el IRA irlandés. Entonces, hay una especie de latencia, una potencialidad relativamente amenazante. Es cierto que esa u otras que puedan aparecer, y por tanto, hay que estar atentos y vigilantes, si es que existen realmente, como anunció Mulder, de grupos asentados en determinadas regiones del país, pues que el Estado cumpla con su obligación de capturarlos, detenerlos, procesarlos y condenarlos. Es esa la tarea que tiene que hacer el Estado, ¿no? Es eso lo fundamental que tiene que hacer. Entonces usted se ha referido al presente, a la actualidad. Es una carta casi noticiosa la suya. Así es sobre los hechos que hoy estamos viviendo en el Perú. Eso no implica, como se nos ha pretendido decir, que nosotros con eso estamos negando su condición de terrorista del MRTA del pasado y de sus actuaciones durante todos los años que estuvo operativo y activo. Eso no es cierto. Eso siempre lo hemos sostenido. Está claro que eso siempre, y lo seguiremos sosteniendo, que así fue como actuó, operó y desarrolló sus actividades en nuestro país. En todo caso, una reaparición de algún grupo remanente que tome el nombre del MRTA, así como Artemio ha tomado el nombre de Sendero, implicaría un cambio de posición de APRODES sobre el MRTA inmediatamente. Indudablemente que sí, y sobre cualquier grupo que aparezca, que empiece a operar en este país, tendrá que ser señalado, tendrá que ser incorporado en cualquiera de las listas que existan. Entonces el problema ha sido sobre todo el usufructo malicioso, maligno, que puede hacer el gobierno de la existencia del MRTA, una existencia que no se ha comprobado, que es teórica, pero que parecería convenir al gobierno. Así es, porque se está usando para acusar de terrorismo a quienes reclaman derechos, a quienes se movilizan, a quienes defienden, hubo el caso también de los campesinos de Chocas en Ayacucho hace unos meses, recordaremos que injustamente se les detuvo también. En fin, es esta criminalización de a quienes promueven demandas y exigencias de derechos y protestas sociales la que nos preocupa, y por eso seguiremos vigilantes atendiendo casos como la señora Sparren para defenderlos y exigir que cumplan el Estado con liberar a aquellos inocentes que son acusados, como lo hemos hecho siempre. ¿Se sienten ustedes ahora acosados por el gobierno? Bueno, han habido indudablemente frases infelices del presidente García de decirnos que somos traidores a la patria. ¿Qué cosa le va a decir a su líder histórico Armando Villanueva del Campo, que prologó el libro de Víctor Polay? O a Javier Valle Riestra, que en el pleno hemiciclo donde se empieza a debatir esta posición del gobierno, dice, el MRTA es un grupo inexistente, lo mismo que hemos sostenido nosotros. Entonces creo, y bueno, claro, ya no nos amedrentan las bravuconadas de Francisco Díez Canseco, que ya sabemos cuál ha sido su trayectoria, de ser comparsa del fujimorismo, ¿no? De querer plantearnos una querella para pretender que nos anulen nuestro derecho a actuar como defensores de derechos humanos. Entonces, ese tipo de planteamientos indudablemente que no nos mellan, ¿no? ¿Podrían cerrar a PRODE, como dicen algunos? Bueno, nunca. Si les quitaran la licencia, tendrían que cerrar. No. La única forma que nos pueden cerrar es mediante una decisión judicial, ¿no? Que pretendan sustentar y fundamentar de que hemos hecho apología del terrorismo, ¿no? Y eso creo que está evidente y está claro, que ni siquiera no está, parece para nada referido en la carta que hemos enviado. Depende de la presión del gobierno, en todo caso, del juzgado que tome el caso. Bueno, no es inverosímil. No es inverosímil, claro, pero yo creo que sería contraproducente para el Estado peruano, para la visión de Estado democrático de derecho, que las obligaciones que tiene el Estado de garantizar el trabajo de activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de derechos humanos, se confronte con los compromisos que tiene ante Naciones Unidas, ante el sistema interamericano, ¿no?, que son los dos grandes marcos internacionales de protección sobre el cual el Estado peruano tiene obligaciones. ¿Por qué el odio del fujimorismo en relación a PRODE? Bueno, indudablemente hemos sido protagonistas en el acompañamiento a los familiares, en la exigencia de procesamiento no solamente a los perpetradores directos, sino desde el momento que cobardemente huyó Fujimori al Japón, de demandar su extradición, de viajar a Japón con los familiares, de promover, aun la frente a la complicidad con que actuaron las autoridades japonesas, de exigir su extradición. Luego, cuando cometió el error de irse a Chile y pretender que iba a estar con el manto de protección de los empresarios que ingresaron bajo su gobierno, insistir desde el día siguiente que arribó en llegar a Santiago, en primero dar la pelea para acreditarnos en el proceso de extradición, no lo logramos, pero el Estado peruano planteó la extradición, la respaldamos, la apoyamos, la promovimos. Promovimos pronunciamientos de organizaciones, de informes de derecho de organismos internacionales como la Universidad de George Washington, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, que sirvieron para el debate y la discusión en la Corte Suprema chilena, y al final logramos el objetivo, y hoy está siendo procesado con las garantías de debido proceso y de derecho a defensa que él jamás dio a los peruanos, con esos tribunales sin rostro, tribunales militares. Eso no es lo que queremos para él. Él está siendo procesado con todas las garantías. Está en condiciones de prisión privilegiadas, digamos, frente a los miles de peruanos que están en prisión, y no hemos hecho cuestión de Estado tampoco de ello. Estamos en la sala, está dándole garantías a su estado de salud y con médicos legistas a permanentemente evaluando su condición de salud. Se han restringido la hora de las audiencias para que no sea tan agotadoras. En fin, entonces creo que esto es la razón central por la cual efectivamente, sectores del fujimorismo político están irritados y nos agreden y nos hostilizan y nos hostigan, pero nosotros hemos enfrentado a Fujimori. ¿Del fujimorismo o del gobierno? No, también, indudablemente, del gobierno está también, hay sectores que están ahí en ofensiva permanente. Nosotros hemos también promovido otros aspectos de derechos humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, este gobierno no ha hecho nada. Ahora pretende sustentar que sacar a las organizaciones del Consejo del Ministerio de Justicia es porque hay conflicto de intereses, porque nosotros, como litigamos ante la Corte Interamericana y el Estado tiene que defenderse, hay conflicto de intereses. En la experiencia que yo tengo de haber asistido al Consejo, en sesiones del Consejo nunca se han discutido los casos del Estado peruano ante el sistema interamericano. Se discuten políticas públicas de promover y garantizar derechos humanos. Y el Plan Nacional es eso. Y sin embargo, este gobierno no lo quiere implementar. No lo quiere desarrollar. ¿Por qué ha votado el gobierno a 64 organizaciones vinculadas? Bueno, en realidad es a la que tiene la representación es la coordinadora, ¿no? que nos agrupa a todos. Bueno, ¿y? No solamente a ellos, sino también ha sacado a la Defensoría, a la Comisión Episcopal de Acción Social y al CONEP. Dice que hay conflicto de interés. ¿Cuál es el propósito? El propósito es, dicen, volver. No, su interpretación. Yo por un lado creo que es una torpeza de romper un espacio de diálogo. Nosotros, hasta en la época de Fujimori, sí, claro, hemos tenido diálogo. Pero hay algo más, ¿no? ¿Algo más o no? Bueno, ¿o es simplemente un arranque de cólera? Es, yo creo, un despropósito que tendrá que enmendar y corregir. Ya la ministra ha dicho que es posible que, para determinados momentos y circunstancias, pueda abrirse el espacio de diálogo. ¿O hay un plan de reinstaurar ciertos métodos fujimoristas aquí? Bueno, el autoritarismo lo sentimos, lo percibimos, lo vivimos, y creo que hay que estar atentos y vigilantes. Lo hemos vivido en ese nefasto periodo de la dictadura, y por eso ya estamos curtidos en enfrentar ese tipo de situaciones. Y por eso no nos van a amedrentar. Por eso vamos a seguir firmes, con la convicción en alto, y estoy seguro que muchos otros actores sociales, otros defensores de derechos humanos... ¿Es tan marxista, como dicen algunos, como para sentir cierta melancolía por la derrota del MRTA? No, yo fui militante de izquierda desde mi época de universidad, ¿no? Luego, en cuanto salí de la universidad, estuve comprometido con el movimiento campesino, colaborando con la Confederación Campesina del Perú, pero después dejó y me vinculé completamente al trabajo. ¿Era un trabajo o era una fe? No, era convicción, o activismo. Correcto. Y lo desarrollé a partir de los años 80 en activismo por derechos humanos. Y en eso me he mantenido. Ahora, y en eso me mantendré. ¿No es un activismo de izquierda el suyo? No, porque yo creo que... ¿Y por qué le da vergüenza decir que es de izquierda? No, es de porque, izquierda? No, es que digo... ¿Es neutral? No, el de derechos humanos se basa en principios y valores, que está por encima de las ideologías, ¿no? Y de los programas. Que yo tenga mis simpatías, mis apreciaciones y mis opiniones políticas, eso es legítimo. Y esas las tengo, ¿no? Y soy de pensamiento socialista, sí. Pero yo sé diferenciar cuando actúo y trabajo en el ámbito de los derechos humanos, que son esos principios y esos valores los que enmarcan y encauzan el trabajo. Son esos parámetros, la Convención Americana, la Declaración Universal, y es en eso, en los parámetros en los que me muevo. Pero sí tengo elementos también para producir análisis, valoraciones de situaciones en determinadas situaciones y coyunturas políticas. ¿Aspira usted entonces a que ese prisma político no distorsione su mirada? Así es. Eso, y creo que eso es lo que ha caracterizado el trabajo de APRODE en estos 25 años. Muchas gracias, señor Soberón. Gracias, César. Regresamos en un minuto.